Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. De la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Les quiero decir, en primer lugar, que hoy es el programa que cumple un año de antigüedad en Radio Mantra. Hace un año comenzamos nuestra programación con los auspicios de esta casa tan fraternal, tan cordial, y ininterrumpidamente, a lo largo de un año, hemos continuado con nuestros programas. Ahora tenemos ya un equipo que se hace cargo de las audiciones y nos toca espaciadamente realizar una audición a cada uno de los participantes del equipo. Pero quiero, ante todo, agradecer a las autoridades de esta emisora. Desde el principio han tenido un afecto cálido, nos han acompañado con sugerencias, consejos cuando lo hemos pedido, tanto la parte administrativa como la parte técnica. Por eso, en nombre del equipo, quiero dar las gracias a todo el mundo. También quiero dar las gracias a un núcleo de oyentes que se han ido formando y que participan con sus comentarios, con su escucha, estas audiciones. Ahora mismo veo en la pantalla saludos y agradezco mucho la participación de ustedes, los saludos afectuosos que encontramos y recibimos, y comunicaciones posteriores a la dirección electrónica de la sociedad nos estimulan mucho. Es característica de esta emisora dar la nota para una nueva conciencia y para que los seres humanos desarrollen todo su potencial, especialmente el potencial espiritual que está muchas veces dormido en el interior de los seres humanos. Por eso las comunicaciones que nos hacen, repito, nos estimulan mucho y nos ayudan para continuar en esta labor que hemos emprendido dentro de la labor más grande de la emisora. Bueno, en un año, ¿qué hemos ofrecido a los oyentes? Puntualmente hemos ofrecido temas que están dentro de los tres propósitos u objetivos que tiene la sociedad desde su fundación. La Sociedad Teosófica ya tiene cierta veteranía, fue fundada en 1875 y ustedes pueden hacer el cálculo de los años que tiene en este momento, que tiene cumplidos. Para un ser humano sería una edad extraordinaria. Para una entidad, no tanto. Las entidades a veces fenecen rápidamente, otras veces duran siglos. Las entidades, como algunas de las grandes religiones, suelen durar milenios de años. El tiempo, en todo caso, no es tan fundamental, sino la utilidad que han prestado para el desarrollo de cada ser humano. Eso es verdaderamente la esencia, el sentido por el que las instituciones tienen su razón de ser y se justifica esa razón de ser por el mensaje que ellas dan. La sociedad tiene tres objetivos. El primero de ellos es estimular al crecimiento de un núcleo de fraternidad universal. Es un objetivo que no lo expandió por el mundo por primera vez la sociedad teosófica. Han habido movimientos en el pasado que han sido o confraternidades, en un cierto modo, cerradas sobre sí mismo, o movimientos que han alcanzado un desarrollo muy grande y han influido en la sociedad humana. El movimiento por excelencia dedicado a la fraternidad fue la Revolución Francesa. Con un poco de historia que conozcamos, sabemos que la Revolución Francesa quiso terminar con un régimen de exclusivismo, de estratos sociales y de importancia, y al grito de igualdad y fraternidad se expandió por muchos lugares de la tierra. Aunque como movimiento fracasó, porque terminó en una violencia de carácter muy extraordinario, el final de la Revolución Francesa fue muy dramático, por no decir trágico, pero los ideales que sustentó en sus principios influyeron notablemente, sobre todo en el concepto de que los seres humanos son iguales, y las constituciones de gran cantidad de democracias en el mundo estuvieron influidas por esos ideales, incluyendo nuestra Constitución Nacional, la de 1853, que a partir de ahí, con modificaciones que se han hecho, no han abandonado la Declaración de Principios respecto al ser humano. Yo mismo, en la ciudad de Washington, me emocioné mucho cuando visité el mausoleo de Jefferson, porque en las paredes interiores está la manifestación de principios de esta persona que luego sirvió de base para la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y de otros países. Jefferson dice que lo que es realmente el hombre es su alma, y que su alma es de origen divino, que cada alma sale de las manos de Dios y por tanto tiene un origen divino, y siendo lo fundamental del ser humano su alma, del color que sea su piel, de la textura que sea su cabello, de las diferencias anatómicas que nosotros veamos, el alma de cada ser humano, de los seres humanos, de esas diferencias que pueden llegar a ser muy notable en la cáscara exterior, el alma es la misma, una y única, y cada ser humano debe ser respetado por esa alma, por esa chispa, por esa naturaleza de carácter interior. Esto ha sido un avance muy notable, sobre todo en la civilización europea y después occidental. Pero no es nuevo para el mundo. El ideal de una fraternidad universal establecido en el reconocimiento de que el ser humano, en cuanto a su alma, su ser divino interior, es idéntico a cualquier otro ser humano, y que alienta un alma en el ser que consideramos primario o primitivo, y que alienta un alma de la misma naturaleza en el sabio, en el santo, hace posible, suponemos, la fraternidad universal. De otra manera miraríamos las diferencias, que es lo que el ignorante hace, y no llegaríamos nunca a un concepto de probabilidad de la fraternidad universal. Las escrituras antiguas todas nos hablan de que en el interior de cada ser humano hay un principio divino. La expresión más acabada es en los Vedas, en la India, en la parte final de los Vedas, conocidas como Upanishadas. La palabra Upanishada significa doctrina secreta. Y cada Upanishada, hay numerosas de ellas formando parte de la literatura védica, termina con una locución que se ha hecho muy conocida también en Occidente. Se habla que la realidad última del universo es Brahman, y se le avisa al discípulo: tú eres Brahman, no hay otro Brahman escondido en algún lugar. Brahman es todo, y tú formas parte de ese Brahman, y tú eres Brahman. Naturalmente es una dignificación, una deificación del ser humano, y es una invitación que nos hacen esas escrituras, esas filosofías, a que ahondemos en nosotros mismos y busquemos y despertemos y acoplemos a nuestra vida, asociemos a nuestra vida al Brahman interior. Milenios después, San Agustín nos hablará de la luz del alma. El alma tiene una propia luz, y en medio de la penumbra y de las dificultades y de las dudas de nuestra vida, la luz del alma puede alumbrar aquellas lobregueses. No olvidemos que le enviamos a un pequeño de nuestra familia a que busque algo en una habitación que está a oscuras de noche, y él tiene miedo y no quiere oír. No quiere ir, pero cuando uno de los mayores lo toma de la mano, va, enciende la luz, el niño deja de tener miedo. Así la sabiduría, la luz del alma, nos permite a nosotros enfrentar las dificultades de la vida sin temor, sin el miedo que se escurre y se introduce por todas las grietas de nuestro ser, y hace que muchas veces, en vez de estar felices, nos sintamos desdichados. Y esto es porque no encendemos la luz de carácter interior. Bien, el primer objetivo de la sociedad está basado en el reconocimiento de la divinidad latente en cada ser humano. Pero hay sistemas de filosofía que van más allá y dicen no solamente en cada ser humano, en toda entidad que vive. El Brahman, para la filosofía vedantina, es la base y la realidad última en la que todo tiene su existencia. Más tarde dirá eso el Evangelio de San Juan, cuando repite que en el Verbo divino, en él moramos, vivimos y tenemos nuestro ser. Estas figuras van reapareciendo en la historia, y puesto que el Brahman está en todas partes, está también en el corazón de cada entidad que puebla el universo, no solamente de los seres humanos, del resto de las entidades, de las jerarquías angélicas y de los seres humanos que en la evolución están por debajo de nuestro nivel. Está el Brahman presente en todo, pero no está actualizado del mismo modo en todos. En las encarnaciones divinas está plenamente actualizado. En los seres humanos idealistas de la filosofía esotérica está mediamente actualizado, y hay una gran cantidad de entidades en las que no está actualizado, está puramente latente. La evolución, el proceso de evolución, en realidad es traer lo latente a la actualidad. Es que las potencialidades que existen como potencialidades se conviertan en facultades, se conviertan en algo vivo que nosotros podemos utilizar. Y todo esto configura que el objetivo de la fraternidad humana no es nuevo, es tan antiguo como el mundo, y siempre estuvo a disposición de aquellos que dejaron de estar embrujados por las apariencias y fueron a la realidad. Porque no olvidemos que la sabiduría de todos los tiempos nos dice: las apariencias engañan. Y pregunto ahora a los oyentes, ¿creen ustedes que el ideal de la fraternidad es imposible, es utópico, está obsoleto? Me gustaría conocer lo que cada uno dice mientras hacemos una pausa, mientras reposamos apenas unos minutos y volvemos rápidamente. Con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosófica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosófica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, nuestro operador que pone esta audición al aire tiene una varita mágica y saca de su bolso, como en los escenarios esos magos que actúan, saca la música apropiada al tema de que uno está hablando. Ustedes han escuchado toda una parte canciones referentes a la Revolución Francesa, que son pegadizas y son muy animadoras en tiempo de marcha. La cuestión es que nuestros propósitos respecto a una vida superior no sean provocados por un mero impulso externo, sino que desde dentro alcancen un estado permanente, ¿no? Un estado en que la conciencia tiene necesidad de hacer los cambios necesarios para que nuestros defectos no impidan la fraternidad universal. He tenido tiempo de mirar lo que se ha escrito y está acá en la pantalla. Me es imposible referirme a todo, pero sí quiero decir un par de cosas. Al comienzo de la audición, una persona dijo: qué hermosa música es la que prepara la audición de la Sociedad Teosófica. Yo le quiero decir a esa persona y a todos que la música que se ha elegido para comenzar esta audición y que esta persona encuentra tan hermosa es parte del segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Beethoven en la historia de la música es una figura única, quizás la figura cuya música, al oído entendido, penetra más profundamente y conmueve. Hay autores en el arte que admiran sin conmover, pero Beethoven es un músico que admira y conmueve. Hasta su advenimiento con Mozart y Haydn, que fueron sus maestros, la música venía del cielo. Toda la música, desde los comienzos del canto gregoriano y las transformaciones que fue sufriendo a lo largo de la historia europea, eran músicas que servían a la religión. Y después empezó la música profana, pero la música profana nunca dejó de tener una cierta inocencia, un aire muy, muy candoroso, y la música se fue haciendo cada vez más compleja con la música barroca y después los grandes clásicos, y el cielo con la música se fue acercando a la tierra. Beethoven fue el autor que tomó a la tierra y al cielo e hizo que se besaran. Por eso la música de Beethoven tiene la fuerza poderosa de la tierra y la energía espiritual del cielo, y en sus sinfonías, verdaderamente sus sinfonías, llegan a lo más profundo del alma, igual que otras de sus músicas. Así que cuando escuchan la música con que comienza la audición de la Sociedad Teosófica, sepan que es un fragmento de la séptima sinfonía de Ludwig van Beethoven. Bueno, otros oyentes se han referido a que la fraternidad universal no es una utopía, que es posible de realizar. Y un oyente dice: pero eso es solamente para seres muy evolucionados, muy espirituales. Bueno, los seres muy evolucionados y muy espirituales pasaron en su evolución una época en que eran como nosotros. A lo largo de la cadena de existencias fueron purificando la parte inferior de su naturaleza y poniéndola al servicio de la parte superior. En cada ser humano hay dos hombres, hombre lo digo con H mayúscula, hombres no me refiero al sexo, sino al ser humano. En cada ser humano hay dos hombres, el externo y el interno. El interno habíamos visto que proviene de una zona de la naturaleza pura, homogénea, a la que llamamos divina. y el hombre externo proviene de una zona de la naturaleza muy diversificada, muy opacada, y que responde más bien al caos que al orden divino. El hombre interno y el hombre externo forman al ser humano, y a lo largo de la cadena evolutiva, de la cadena de la existencia humana, ambos hombres se acomodan, no se entienden entre ellos, luchan hasta que un día descubren que son gemelos, que son hermanos unidos de una forma inextricable, de modo que cuando comienza esa comprensión, uno y otro se entrelazan de tal manera que el ser divino puede manifestarse en la tierra como ser humano. Y es cuando la parte caótica o inferior ya ha sido purificada, ya no ofrece diferencias, ya no ofrece dificultades para que la luz del alma se proyecte. Y cuando eso ocurre, a esas entidades las llamamos encarnaciones divinas, grandes maestros, grandes instructores espirituales. Esto tiene que ver con una lámpara que está muy sucia y tiene una luz potente dentro, pero que no alumbra debido a que tiene mucha tierra, se ha acumulado suciedad, hasta que la vamos limpiando, hasta que el cristal queda en toda su pureza, y entonces el brillo de la lámpara interior se convierte en brillo en el exterior, porque no hay suciedad que moleste u opaque a esa luz. Todas las religiones nos hablan de eso. Los siete pecados capitales oscurecen al Cristo interno. En el sistema de la Raya Yoga, los kleshas son aquellas suciedades que impiden que el hombre espiritual pueda manifestarse totalmente. Y el trabajo creativo en el sendero, el trabajo creativo del místico, es poner orden y claridad en su propia naturaleza, porque la fraternidad universal no existe, no porque los demás no estén en condiciones de crearla o de formarla en la tierra, sino porque nosotros mismos no estamos en condiciones, cada vez que el egoísmo levanta un muro a nuestro alrededor y hace imposible que el prójimo escale ese muro o penetre ese muro. El egoísmo y el altruismo son las fuerzas contrarias entre sí que permiten esta evolución universal y que al final deben entenderse y deben congeniarse en un punto. Bueno, todo esto es parte de la enseñanza esotérica. Los teósofos estudiamos esto en nuestros manuales desde el principio, y en la medida de lo posible, y más que en la medida de nuestros posibles, tratamos de vivir lo que las leyes de la naturaleza, lo que el plan, la inteligencia suprema ha puesto como metas para el ser humano. La evolución tiene metas. Todo movimiento se dirige hacia algún lado, y el espíritu, que es puro y todopoderoso en su propio mundo, tiene que serlo acá abajo. Abajo, no geográficamente, abajo en el seno de la materia más densa, de la materia más opaca, esa luz tiene que abrirse fuerza, y por eso las religiones, pero sobre todo las filosofías de carácter esotérico, ofrecen un plan para no perder mucho tiempo, y entre otras figuras de ese plan está una vida meditativa, la práctica de austeridades, la práctica de la meditación. En una palabra, el ser humano toma su evolución en sus propias manos. Ustedes se dan cuenta entonces que, aunque nuestra oyente diga es para seres muy evolucionados, un ideal como el de la fraternidad universal, podemos decir que un camino de 1000 kilómetros se comienza dando el primer paso. Y el primer paso lo tenemos que dar nosotros, no aquellos que se conquistaron a sí mismos y son fraternales por pura naturaleza y ya, aunque quisieran, no pueden ser antifraternales. El trabajo, pues, comienza con los que nos damos cuenta que el ideal de fraternidad existe en la naturaleza y es el mensaje que nos han dejado en todas las épocas, en distintas civilizaciones, los grandes instructores que ha tenido la humanidad, puesto que ella nunca se vio sin esos grandes instructores. Aclarando estas cosas, yo quiero referirme al segundo de los objetivos de la Sociedad Teosófica, en esta audición especial en que cumplimos el primer año en Radio Mantra. Quiero referirme, digo, al segundo objetivo, que es un objetivo que ayuda a la realización del plan de la fraternidad universal, porque la ignorancia desayuda y la sabiduría ayuda a que veamos claros los principios fundamentales en que se basa la vida y la naturaleza. El segundo objetivo de la Sociedad Teosófica encarece, estimula a que estudiemos las religiones del mundo, las antiguas y las más modernas, todas, las comparemos, estudiemos también las ciencias y las filosofías antiguas y actuales, y con todo ese material lleguemos a ciertas conclusiones. Desde luego que este segundo objetivo nos lleva toda una vida, porque para tener una noción de religiones comparadas, ya eso demanda un tiempo. El objetivo nos pide que nos demos cuenta de la necesidad y de la utilidad que es conocer lo que piensan los demás, porque nos saca del encapsulamiento de nuestro propio egoísmo. Al ser encapsulado por la materia, cuando despierta el interés por lo interior de cada ser humano, por saber cómo es, por conocer aquellos fragmentos de vida que son las otras entidades que nos rodean, es el primer paso de apertura. Ustedes observen que el fanático cree que todo el mundo es hereje y está equivocado y que él solamente tiene la verdad, cuando quizás y distorsionadamente tenga un pequeño fragmento de la verdad total. El estudio de las religiones entonces nos ayuda, con sorpresa de nuestra parte, a descubrir que hay principios en nuestra religión que se repiten en las otras religiones. Y que cuando estudiamos a la religión en su lenguaje fundamental, que es el lenguaje del símbolo y de la alegoría, cuando estudiamos los símbolos, las alegorías, es decir, los aspectos escondidos, esotéricos, de cada una de las religiones, nos damos cuenta de que cada una de ellas, en su momento histórico, en la cultura, en la raza, en el lugar en que haya aparecido cada una de ellas, le está avisando al hombre que él no es de esta tierra, que su verdadera naturaleza está aquí, en el exilio, y que se tiene que dar cuenta que tiene que traer su verdadera patria aquí, porque no es una patria física, sino un estado de conciencia de carácter espiritual. De modo pues que cuando nos damos cuenta que no es nuestra religión, nuestros conceptos, nuestra cultura particular en la que hemos nacido, lo único y lo único verdadero, caen los prejuicios de carácter religioso. Ustedes miren el mundo en nuestros días, miren lo que pasa en el Extremo Oriente, en el Medio Oriente, en Europa, en los países de América. El mundo está en llamas. El mundo se mueve en un estado de desconfianza, de agresión, de resentimientos, de violencia, que muchas veces es una violencia reprimida, una violencia psicológica, y otras veces es una violencia de las armas, de la destrucción. Verdaderamente el mundo está en un estado, bueno, es el campo de Agramante del que hablaban los antiguos. ¿Y cuánto se puede hacer cuando descubrimos que los ideales por los que el otro pelea no son tan distintos que los ideales por los que nosotros peleamos? El conocimiento verdadero de las leyes de la naturaleza, de los procesos de la vida, hace que caiga, que se debilite y termine en nosotros la agresividad hacia el prójimo. Empezamos a descubrir al hermano, no meramente a otra entidad extraña que está ahí y que puede ser molesta a nuestros fines, que es una parte de nosotros. La unidad de vida empieza a manifestarse. De ahí que el segundo objetivo tenga una importancia muy grande. Miren, ahora en todas las grandes universidades del mundo se estudia religión comparada. Y se la estudia con un respeto muy grande respecto a otras religiones. Tengan ustedes esto presente para ver los estados de conciencia en que se mueven los seres humanos y cómo el fanatismo provoca guerra cuando, en un estado más elevado de conciencia, los hombres tienen mucho interés en relacionarse entre sí, en saber cómo piensan y en sentirse estimulados en esto que llamamos fraternidad universal. Por eso damos tanta importancia a este segundo objetivo. Quizá los oyentes puedan preguntarse y escribirse entre ellos: ¿alguna vez intentaron estudiar religión comparada? ¿Intentaron conocer cuál es la devoción y los principios espirituales de su prójimo, de otras razas, de otras latitudes? Es interesante ver qué nos contestarían mientras hacemos un espacio y volvemos enseguida. Bye. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, aprovechando este espacio, pude leer lo que aparece en la pantalla y veo que hay inclusive opiniones que se enfrentan, lo cual no es malo si el enfrentamiento se hace con respeto, respeto a la posición de los demás. Lo malo en el mundo es que cuando manifestamos oposición, lo hacemos con violencia, lo hacemos de una manera nada comprensiva, nada tolerante, y de ahí surgen peleas que verdaderamente entristecen, apenan al ser humano, a la sociedad humana. Bueno, ustedes recién escucharon, mientras hacíamos la pausa, la Marsellesa, que es la música por excelencia que se escuchó en la Revolución Francesa. Fue una inspiración de Roger de Lisle, que en su momento él se apartó, él era violinista, se sintió inspirado y escribió esa pieza realmente única, que yo sepa no escribió más música, y si escribió otras músicas no las conozco, pero la Revolución la Marsellesa sí es un hito en la historia de la música y de la música popular. Bueno, se endiosa a la libertad y se pide a los ciudadanos que marchen para afirmar la libertad, para luchar por ella, para establecerla en la tierra. Yo me detengo para filosofar por un momento sobre la palabra libertad. La palabra libertad, como amor, como democracia, hay una serie de palabras muy usadas en el diario vivir y que tienen una cantidad de significados muy grande y a veces diferente para una gran cantidad de personas. Así es que si tomásemos 100 personas sin discriminar en una concentración donde hay mucha gente, tomásemos a 100 personas y les pidiésemos que estamparan en un papel su concepto de la libertad, nos sorprenderíamos de ver cuánta diferencia hay en las opiniones. Para esto tenemos que penetrar en el estado de conciencia en que se encuentra cada ser humano. Porque en la evolución humana nosotros vamos cambiando de estados de conciencia a medida que la evolución avanza. No es el mismo estado de conciencia en una familia longeva que tiene el adolescente que está entrando en sus 14 años, que el estado de conciencia en que se encuentra su abuelo o su bisabuelo, que ya ha vivido prácticamente su vida. A través de los años, los embates de la vida y la corriente de vida plástica que hay en nuestro interior se van acomodando y van cambiando los estados de conciencia. Por eso le pregunto a mis oyentes, suponiendo que todos están en sus 25 años para arriba, si ellos piensan ahora y sienten ahora y tienen ahora su misma posición ante la vida que cuando tenían 10 años, cuando tenían 15 o cuando tenían 20 años. Porque a veces, conscientemente, pero mayoritariamente, inconscientemente, los cambios en la conciencia se van realizando lentamente, los embates de la vida, las nuevas condiciones, nuevos procesos en que hemos entrado, nos van cambiando. A mí me decía, y creo que lo dije en otra oportunidad acá en la audición de radio, me decía una parienta, ahora ya madura, que le tocó vivir una experiencia y se sorprendió a ella misma de la tranquilidad con que recibió esa experiencia, que era conflictiva. Me dijo, hace 10 años atrás yo hubiese armado un escándalo y no sé cómo ahora esto me pareció que no debería afectarme, reaccioné con tranquilidad y con comprensión de lo que pasaba. Es decir, que en 10 años hizo un cambio, y un cambio notable, no un cambio sencillo. Hace 10 años hubiera peleado, ahora trató de poner calma en una situación idéntica a la que pudo haber ocurrido 10 años atrás. Eso ocurre también cuando releemos un libro importante 10 años después. 10 años atrás hemos marcado ciertas líneas que nos afectaron. Volvemos a leer 10 años después el libro y decimos cómo esto, que es relativamente poco importante, me afectó tanto que lo subrayé y pasé sin mirar estas perlas que hay en el libro, en tal página, cómo no me di cuenta del valor de esta otra parte del texto. Porque hace 10 años fue uno el que leía y 10 años después fue otro el que leía. Ustedes me dirán que estoy exagerando. Todos los días cambiamos, solo que no nos damos cuenta, no somos conscientes del cambio. La diferencia entre nosotros y un yogui del Himalaya o un alto iniciado es que ellos están conscientes de cada cambio y propician el cambio, mientras que en nosotros los cambios se van efectuando a los empujones y sin que estemos muy conscientes de que se está realizando este cambio en nosotros. No en vano, un estudiante de teosofía como era Amado Nervo tiene un hermoso poema que comienza diciendo: cada día que pasa puedes decirte, hoy he nacido. Porque efectivamente estamos en un proceso de parirnos a nosotros mismos diariamente a medida que la vida y las condiciones interiores se van encontrando con nuevos retos. La Marsellesa nos habla de una libertad social, de una libertad exterior. Y para mucha gente la libertad es una libertad de carácter exterior. Ustedes van a encontrar una gran cantidad de entidades que defienden la libertad y los derechos humanos, lo cual me parece excelente. No hay muchas entidades, o yo no las conozco, que propongan los deberes humanos. Porque no solamente tenemos derechos, tenemos deberes. No solamente sobre los demás tenemos derechos. ¿Y los deberes? Los deberes nos los... Los deberes nos los indican las religiones, las filosofías de carácter espiritual. Vivimos en un mundo donde sin solidaridad no hay posibilidad de subsistir. De manera, pues, que la libertad de carácter exterior es una libertad y la debemos conservar. Pero lo que quiero llamar la atención de ustedes es que un hombre ignorante puede tener toda la libertad del mundo para hablar en una plaza a la gente, pero él no es libre de la ignorancia. Si no es sabio, él va a decir muchas tonterías. Es decir, que la libertad social o la libertad de carácter exterior no es suficiente si no nos liberamos de trabas que existen en la naturaleza humana y que tenemos que superar a medida que la evolución existe. Así pues, hay una libertad interior. Hay una libertad, si ustedes quieren llamarla psicológica, que yo puedo llamarla libertad interior. Y es libertad de la pasión, del resentimiento, de la envidia, de todo aquello que opaca a nuestra inteligencia espiritual. Así pues, la dimensión de la marsellesa la debemos llevar al plano interno, al plano psicológico, al plano psíquico de nuestra naturaleza. Y les quiero decir, antes de finalizar la audición de hoy, que a eso apunta el tercer objetivo de la sociedad, al que me voy a referir brevemente en un par de minutos. El tercer objetivo dice estudiar las leyes no explicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. También acá en el campo de los grandes seres se nos hablará que el ser humano común está a mitad de su desarrollo. Es como si dijéramos que a los 20 años estamos totalmente desarrollados. Va a seguir un desarrollo, y si la mente está despierta, el desarrollo va a continuar hasta la vejez, hasta el momento de la muerte del cuerpo físico. Esos ejemplos como Einstein, etcétera, son ejemplos grandiosos cuando a una edad provecta estaban llenos de proyectos, estaban interesados en lo que pensaba el prójimo, etcétera. De modo, pues, que las capacidades de carácter interior, las capacidades íntimas, aquellas que están latentes en el hombre, van a verificar leyes de la naturaleza, leyes de unidad, y van a confluir en una fraternidad de carácter universal, cada vez con menos limitaciones que las que tenemos. Es todo un camino, y no hay que esperar al día de mañana, porque esto lo podemos realizar sin estar jubilados. Se puede empezar el camino en cualquier momento, y quizá en esta audición especial del primer año de la sociedad, dejemos como nota clave progreso ininterrumpido, sensato, de todas las posibilidades espirituales que laten en cada ser humano. Esto ha sido el mensaje de hoy. Muchas gracias y hasta el martes próximo.